Seguimos en Hora Libre, aquí desde el estudio de Víctor Basterra. Recordarte que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. También puedes hacerlo por el aire de la M690. Y bueno, en relación a la radio en la cual participamos y estamos, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Correa. Alejandro, buenas tardes. Matías te saluda. ¿Cómo te va, Matías? Bien. Bueno, no nos conocemos físicamente, pero debo decir de compañero de aquí. Nos conoceremos el 25. El 25, ahí compartiremos el 25. Compartiremos. Exactamente. Bueno, bienvenido sea, que hoy estás comenzando con otro ciclo, aparte de Jazz en la lectora de vinilos, que sale los jueves a las 22. Así es. Hoy estamos arrancando con Rock y Arrabal a partir de las 23 horas. Sí, señor. Y bueno, preguntarte de qué viene, de qué va Rock y Arrabal. Rock y Arrabal es una idea que hace mucho que yo vengo trabajando, que la he puesto en algún momento en funcionamiento, que no todas las veces que ha ido en funcionamiento es igual, porque el tiempo pasa y uno va cambiando. Claro. El primer programa, en realidad, que va a ser lo de hoy, es como una presentación generalizada. Hacemos un paneo muy rápido sobre las grandes figuras del rock argentino, por un lado, y las grandes figuras del tango. En la medida que los programas se vayan desarrollando, después iremos afinando un poco más la puntería para, bueno, recabar más datos y pasar un montón de gente que por ahí no está en el primer lugar, pero que por ahí lo hubiera merecido también, ¿no? Este es el proyecto del programa de hoy y de los que van a venir. Mostrar un poco todos aquellos que participan de los movimientos culturales y a veces sus nombres no están en los primeros planos, digamos. Eso no es lo que va a pasar hoy, pero sí es la idea de ir lentamente camino hacia eso. Claro. Esa sería la idea. Y bueno, preguntarte también, yo hice un poquito de trabajo comunicacional, de investigar, nos habían propuesto... aquí algunos de los compañeros de hacer esta pequeña nota como para mostrar y presentar al programa que se sumaba a la grilla de los viernes. Sí, cosa que te agradezco aparte. Ya no, dicho, no, por favor. Dicho sea de paso. Pero nada, en un momento quise hacer un pequeño resumen de tu trayectoria. Yo hago música, digamos, soy músico, no profesor, me hubiera venido bien tener un profesor con la trayectoria. Hay muchas maneras de llegar a la música. Hay un montón. Sí, hay un montón. Y nada, estaba leyendo en el día de ayer y hoy de vuelta un poquito y me abrumaba el recorrido que tenés, ¿no? Por los años y por la variedad de cosas. Por los años, en realidad, más que otra cosa. No me los hagas recordar, que son unos cuantos. pero bueno, bien vividos. Y preguntarte, si querés, un poco en relación a eso, viendo que sos docente y que participás en la Escuela de Música Popular Avellaneda, sí, y en el Conservatorio de Música General San Martín, ¿cómo ves la situación de la educación en relación a la cultura, ¿no? Bueno, participando vos como profe. Bueno, viene mal. Claro. Viene mal porque hay un proyecto, fundamentalmente de este gobierno, de privatizar la enseñanza, como sucede en Chile, sí, por ejemplo, aunque ahora también en Chile unos líos bárbaros, pero ir hacia eso. Después yo la pregunta que me gustaría también, la pregunta que yo tengo una respuesta que no va en ese sentido, es que yo no sé si eso va a ser tan fácil. Claro. Acá hay un movimiento de resistencia bastante importante, lo ha habido. El movimiento de digamos, por decir de alguna manera, de los argentinos, sí, paró una dictadura y la sacó a patadas, porque esto es lo que terminó sucediendo. Y cuando la Rúa se puso pesado, también lo sacó a patadas, se tuvo que ir en helicóptero. La desgracia con todo eso es que en el medio hay muertos. Ese es el punto. Pero yo le tengo confianza al movimiento de masas argentino en general, más allá de lo multicolor que es. Porque, sí, bueno, hay de todo. Claro, claro. Y me parece que que también hay algunas cosas que en la generación mía nosotros éramos muy sectarios. No digo que ahora eso no siga sucediendo, pero me parece que algo hemos mejorado. Sí, yo creo que puede ser que hoy haya un poco más de diálogo a pesar de las diferencias De algunos sectores, ¿no? Hay algunas que son irreconciliables, pero hay digo... algunas que son irreconciliables y lo van a seguir siendo, pero el problema es si hay enemigos a los cuales nos unen. Claro, claro. Yo, por ejemplo, creo que el gran logro de Macri es haber conseguido unirnos a los distintos sectores de izquierda, a los que alguna vez estuvimos en la izquierda y hoy no estamos tan seguros de seguir estando. Y bueno, pero que de alguna manera la diferencia está en cómo llegamos a lo mismo, el camino para llegar a lo mismo. Claro. Entonces me parece que si uno se pone más o menos que, bueno, a ver, vos y yo queremos llegar al mismo lugar, proponemos cosas distintas, a ver, sentémonos, no nos pedimos entre nosotros, a ver, buscamos la vuelta. Y con buena fe, yo reconocer si en algo estoy equivocado, que seguramente lo debo estar en mucho, y que el otro que tengo enfrente haga lo mismo. Claro. Esto no es tan sencillo porque en el medio de cuestiones de poder, porque viste, también se disputa poder, sí. Y sería hipócrita decir lo contrario. Muchos de las divisiones que existen entre los que tendrían que estar juntos, en realidad no es tanto porque se opine de ti, sino porque hay cuestiones de poder en el medio. Y eso es una cosa que a mí ya me estamos como molestando y que la digo. O sea, así con todas las letras, incluso, no lo quiero hacer acá, pero con nombre y apellido. Bueno, a ver, ustedes dos están peleados, pero en realidad no porque opinen, claro, piensen distintos, sino porque en realidad los que están disputando es lo pequeño, el poroto que tienen, a ver quién se lo queda. Sí. Y esto no ayuda. No, claro que no. Y volviendo al tema educativo, es algo que a mí me interesa porque yo llegué de adolescente a la música. Sí. Con esta cosa de, bueno, bueno, por lo menos los adolescentes de mi generación en los 90 de querer ser rockero. Sí. Y llegué a la guitarra y a tocar y demás, pero con los años me costaba mucho engancharme con el estudio, con los profes y demás, y algún profe de los dos que tuve con la guitarra, que me aguantaron con toda su paciencia, me empezaron a mostrar esta cuestión que tiene que ver que, claro, en lo educativo en general, los primeros años son fundamentales, y en la música, nada, mostrándome ejemplos de otros países o casos que tienen pibes que tienen la suerte aquí en la Argentina de poder acercar sus instrumentos desde muy chico, sí, lo distinto que es eso, ¿no? Y en ese vaciamiento que vos hablás, me parece que hoy todavía debemos... por lo menos los pocos espacios educativos que hay, conservarlos para poder profundizar y llegar a ese estadio de que cualquier pibe pueda tener acceso desde temprana edad a la música, a los instrumentos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es un... y que eso poco a poco va tomando conciencia. Vos sabés que fundamentalmente en Avellaneda, sí, funciona prácticamente una pequeña... se hace asamblea todos los días. Claro. Y en un principio éramos algunos... Y vos sabés que en la medida de que yo voy dos veces por semana, estoy prácticamente todo el día, y yo lo que veo es que cada vez hay más gente, y fundamentalmente de los chicos, que quieren empezar a averiguar, bueno, ¿qué carajo están pasando? Claro. Porque también hay un gran problema de desinformación, sí, que no es poca cosa, y lo cual, digamos, medios como la retaguardia son fundamentales casualmente en esa pelea, que en este momento es muy desigual, pero que yo tengo esperanza de que esto no va a ser siempre así. Por eso apuesto, y por eso, bueno, el poco tiempo libre que tengo lo dedico a esto, porque me parece que es lo que yo puedo hacer a esta altura de mi vida. Está muy bueno, y bueno, tendremos que poner el norte en poner esa energía... también nosotros ir hacia ese camino, que me parece que es el de compartir la información, es muy importante, sí, compartir, sí, los, sí, conocimientos, verlos de otro lugar, de no impartir sino compartir, ¿no? Como sí, sí, dice el dicho. Bueno, Alejandro, desde aquí con Natacha saludamos y nada, nos parece súper enriquecedor tener un programa de estas características como lo va a ser Rock y Arrabal, y bueno, esperamos cruzarnos el 26, 25 nos cruzamos seguro. El 25 nos estamos viendo. Así que ahí no nos vamos a conocer personalmente. Yo te quiero agradecer mucho que me hayas llamado, que me hayas permitido que yo, bueno, dijera las cosas que dije, un poco mejor, un poco peor. Me va a gustar mucho darte un abrazo a vos y a Natacha, a quien tampoco conozco personalmente. No, porque La vez pasada, el año pasado que hicimos un encuentro, ella no estaba. No sé si vos estabas también ese día o no. No pudimos participar porque estábamos con el mismo problema familiar. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pero este 25 será el día. Este 25 será el día. Bien. Bueno, te estamos escuchando hoy a las 23, aquí en la página de La Retaguardia. Estaremos ahí prendidos con la aplicación y con la página para bueno, escuchar el inicio de este nuevo ciclo. Bueno, te voy a agradecer mucho una vez más. Te mandamos un abrazo, Alejandro. Gracias, a ustedes. Chau, chau. Hablábamos con el profe Alejandro Correa. Una eminencia, de lo poco que hablé ahí. Igual nada, con solo buscar su página web, que es como un currículum online. Tiene un recorrido que en la música, que claramente hace que esté más que nutrido en experiencia. Y evidentemente tiene esa nobleza y la sabiduría de compartir la experiencia.